Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti, Con Sentido Humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Este programa llega a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Ameca Meca, teléfono 97-800-38. Traerlos al mundo porque es obligatorio, porque son la base del matrimonio, o porque te equivocaste en la cuenta. No basta con llevarlos a la escuela que aprendan, porque la vida cada vez es más dura, ser lo que tu padre no pudo ser. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo y ya estamos aquí listos en la cabina de La Voladora Radio a través del 97.3 de FM. Y la verdad, qué placer. Hoy llegué barriendo, corriendo. Pero pues bueno, ya estamos aquí. Y la verdad es que va a ser un programa muy especial. Considero a título personal que creo que es uno de los más importantes que en esta temporada hemos tenido. Sobre todo porque hay un tema... hoy en día, que no podemos dejarlo de lado. Y sin duda tocarlo, muchos me hicieron preguntas en nuestra red social de Facebook de Escuela para Padres, pues Miguel, ¿y cuándo? ¿Cómo se regresa a las escuelas? ¿No se regresa? ¿Cómo se debe de hacer? Muchas, muchas preguntas que ya me generaron aquí en las redes sociales. Y la verdad es que con mucho gusto pues vamos a tratarles de dar respuesta. Y dentro de todo eso que yo te comento, hay algunas cosas que en realidad yo no las sé. Es por ello que el día de hoy he invitado a dos mujeres que en realidad son expertas en el tema, pero sobre todo, ¿sabes qué lo avala? Toda la experiencia que tienen. Y toda esa experiencia, pues no es fácil nada más así de decir, no, son años de trabajo, años de conocimiento, lejos de la profesión, de lo pedagógico, lejos de las estrategias para rendir como profesional. Se adquiere muchísima experiencia a través de los niños y a través de los padres. Entonces, hoy vamos a hablar con dos de ellas. En la primera parte del programa, que es casi la mitad, hablaré con la profesora, con la maestra Leti. Ella es licenciada en trabajo social por parte de la UNAM, pero tiene casi 30 años trabajando como promotora de la salud. Y la verdad es que para quienes la conocemos ha hecho una labor extraordinaria, en nuestra comunidad ha hecho algo maravilloso y es por ello que ella está pues en estos días aquí con nosotros, pero también el día de hoy pues vía telefónica, porque la verdad es que sus labores son muchas, muchas y hoy la vamos a tener así. Pues ya de antemano vamos a ir de lleno con ella y pues saludar a la maestra Leti. Maestra Leti, muy buenas tardes. Buenas tardes, señora Negra. Pues molestándola como siempre, la verdad es que hoy decidimos tener un tema de el regreso a las clases y todas las medidas de seguridad que se requieren. Sin duda, pues ha sido un tema entre pues, las personas con las que usted convive, los comités, las escuelas públicas, desde luego pues la promotoría de la salud a nivel estatal y también ahí a nivel municipal. Maestra Leti, ¿cómo debe de ser este regreso a clases? Buenas tardes. Buenas tardes. Primero que nada, agradecer a la Voladora Radio por permitirme compartir con los padres de familia estos puntos de un protocolo que ya está establecido y que es el que trataremos de seguir en las escuelas, con las mejores intenciones, desde luego, porque es un tema muy importante difundirlo entre padres de familia. La Promotoría de Salud, como dice usted, está en las escuelas del gobierno del estado, pero este es un protocolo a nivel nacional, de manera que las escuelas que regresan tienen que implementarlo. Ya hubo una especie de prueba, yo lo veo así, en las últimas semanas de junio, y bueno, en una de mis escuelas que atiendo tuvimos oportunidad de aplicarlo, y yo creo que fue muy bueno como experiencia. De manera que, bueno, si el escenario ideal es que se regrese a clases por todas las recomendaciones que nos están dando, pues es pues tomarlo muy muy formalmente, ¿no? Entonces, si gusta, le comento más o menos de qué está hecho, cómo está organizado. Y lo más importante de este protocolo es que incluye actividades para todos, esto es, no solamente la escuela, sino también los padres. Estudiantes, claro, los estudiantes y los padres de familia principalmente. Maestra, vamos a ir una pequeña pausa, pero me voy a quedar con esa parte. Usted trabaja mucho con padres y maestros, escuela y todo eso. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso porque creo que es un punto muy importante para este regreso. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, más cerca de ti. Son las 4:15. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria en la Meca Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. XHECA, La Voladora Radio, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria, 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Para ti, que tienes dudas sobre la vacuna, un consejo Prevenims. Oye, Lalo, si ya me enfermé de COVID-19, ¿aún necesito vacunarme? Sí, haber enfermado no garantiza estar protegido. Por eso es importante que todas las personas se vacunen. Síguete cuidando. Aunque hayas enfermado, debes vacunarte. Frente al COVID, más vale Prevenims. Instituto Mexicano del Seguro Social. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias de verdad por estar pues con nosotros. Me están pidiendo que dé el número de WhatsApp por si quieres enviar un mensajito. El WhatsApp de La Voladora es el 5540615459 o también nos puedes llamar al 597-978-5252 aquí en la cabina. De nueva cuenta, WhatsApp 5540615459. O búscanos en las redes sociales de Facebook y Twitter como @ La Voladora Radio o visita nuestra página web www.lavoladora.org. Pues bien, te digo que tengo dos invitadas de lujo. No he presentado a la segunda, pero ahorita estamos hablando con la maestra promotora de la salud, Leticia Moreno Valdés. Y bueno, maestra, nos quedamos en este punto de los alumnos, los maestros y la escuela. Debe haber una organización muy sincronizada para este regreso a clases. Así es. Así es. Mire, hay un protocolo que nos habla de 5 momentos claves. El primero es los preparativos, es decir, hay que coordinar acciones, informar de los recursos que se van a requerir. En algunas escuelas están los municipios aportando pues alguna cantidad simbólica para esto de las cuestiones de higiene. Los padres de familia también están colaborando en algunas otras escuelas. Y la idea es que entre todos hagamos este regreso seguro, ¿no? Entonces, es parte de los preparativos. Hay cosas que tienen que hacer previo al inicio de clases, como es limpiar y sanitizar la escuela totalmente, ¿no? En este caso, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con muebles, pizarrones, salones, equipos, etcétera. Entonces, todo esto se tiene que hacer antes de la escuela. Aquí seguiría cuando ya se regresa a clases, se habla de los filtros de corresponsabilidad. Estos filtros son 3. El primero es el familiar. Es muy importante y para eso existe una carta de corresponsabilidad que los padres firmarán, pero pues ante todo es la responsabilidad de asegurar que sus hijos van a asistir a la escuela sanos. Okay. Eso es muy importante. Uh-huh. Sí, sí, claro. Es empezar desde casa. O sea, si yo observo que mi hijo está mal, y no porque yo esté cansado, no porque yo esté cansado de que ya los quiero mandar a la escuela, ya que se haga bolas la escuela, yo tengo una responsabilidad al ver si están enfermos, no enviarlos o tener las precauciones adecuadas. Si tuve algún enfermo en esos días de COVID en casa y hay la posibilidad de contagio, tampoco enviarlos. Me imagino que esas podrían ser algunas de las responsabilidades del padre en casa. Es correcto. Aparte de que esté enviando al niño sano, es que efectivamente si hay algún familiar con el que el niño conviva, porque cercano, que haya sido identificado con signos de COVID y más aún si ha sido ya diagnosticado con COVID, no deberá asistir y deberá quedarse en casa 14 días, nos indica el protocolo, ¿no? Uh-huh. Entonces sí, es muy importante. Ahora, ¿qué es lo que este filtro de corresponsabilidad o esta carta que los padres van a firmar implica? Bueno, pues que el niño, por ejemplo, no tiene síntomas o signos de alguna enfermedad respiratoria. Inclusive actualmente esta enfermedad incluye otros que venían en esa carta, que me parece importante resaltar, porque antes se preguntaba solamente si el niño tenía fiebre o tos, uh-huh. De manera general, y bueno, creo que ahora se debe incluir preguntar si el niño tiene diarrea, uh-huh. o dolor de estómago, ¿no? O secreción nasal, o dolor de cabeza, uh-huh. Cansancio severo, crónico. Menciona cualquiera de estas signos o síntomas, pues desde luego es importante no enviarlo y llevarlo al médico. Claro, ¿y cuál es la segunda etapa o cómo, qué le sigue a esto? Bueno, una vez que ya se inicia las clases, uh-huh. Les decía ya en la escuela, sí. Después del primer filtro en donde habrá un comité de salud, y uh-huh. les preguntará a los niños, que además va a observar que lleven su carta de corresponsabilidad que se va a entregar en la escuela. Uh-huh. También les van a tomar la temperatura, entonces en la escuela habrá a la entrada alguien que esté apoyando para tomar la temperatura, uh-huh. y además observando cualquier de estos signos. Se les va a dar gel o en algunas escuelas se está implementando el arco sanitizador, uh-huh. Que se prepara alguna solución sanitizante para que los niños se saniticen al entrar. También en algunas escuelas se están usando los tapetes, claro. Para los zapatos, ¿no? Sí, claro. Entrando a la escuela, ese ya fue el segundo filtro. El primero, recordamos, es en casa. El papá, antes de que el niño salga a la escuela, verifica que no tenga síntomas. Llegando, claro. A la escuela, se toma la temperatura y después pasa al salón y ahí va el tercer filtro, que es que el maestro observe también durante la jornada que permanezcan los niños si muestra algún síntoma. El protocolo lo que nos dice es que si algún chico, estando en la escuela, inclusive a la llegada, observamos algún síntoma, cada escuela deberá tener un espacio especial, cómodo, ventilado, en donde el niño pueda estar mientras se localiza a sus padres y se les pedirá que lo lleven al médico, ¿no? Es decir, si desde la entrada se identifica algún síntoma que el padre no pudo observar en casa por alguna razón, entonces en la escuela se hará contacto con la familia para que lo lleve al médico. Si este chico es diagnosticado con un diagnóstico, uh-huh, y había estado conviviendo con sus compañeros, entonces la escuela tendrá el salón de ese pequeño, se le pedirá a los demás, a los que estuvieron en presencial con él, uh-huh, que se retiren 14 días también. ¿Sí? En caso de que se confirme algún síntoma. Aquí lo importante, señor Miguel, yo creo que es aludir a la responsabilidad, a la corresponsabilidad de todos, especialmente en casa, para que cada persona que envíe a sus hijos, pues de verdad, más que la carta o la firma de la carta de responsabilidad, pues sea muy consciente de no enviarlos enfermos. Esto yo creo que nos va a ayudar muchísimo. Yo creo que es que el inicio y la clave para que todo funcione correctamente, ¿no? En las escuelas. Claro, claro. Los niños van sanos en la escuela, pues se seguirán otras intervenciones. Por ejemplo, ya les decía, se reactivan los comités participativos de salud escolar. Sí. Ellas van a estar organizando las jornadas de limpieza periódicas, que son limpieza y desinfección. Y también, como siempre se hacía, pero ahora con más énfasis, pues la limpieza y desinfección por las mañanas, ¿no? Claro. Aquí es muy interesante que esta limpieza debe ser en tres pasos. Por ejemplo, se recomienda arrastrar la basura con un trapo húmedo primero, luego lavar con agua y jabón, o limpiar con un trapo humedecido en agua con jabón las bancas y todo lo necesario, luego enjuagar y al final se puede utilizar una solución de agua simple con cloro. Okay. ¿Sí? Por ejemplo, si usted va a preparar un litro de sanitizante, porque quiere sanitizar algo, en un litro de agua le puede poner 4 cucharadas de cloro y esa solución le sirve para sanitizar antes de la jornada y también a la salida. Eso también podría, eso no está en el protocolo, pero yo creo que puede ser muy útil. Claro. Estábamos con después de lavado con agua y jabón, o la limpieza con agua y jabón, al final darle una pasada con un trapo humedecido también en esta solución para desinfectar de agua con cloro. Pero bueno, aquí va a necesitar más agua probablemente, entonces iba a ocupar una cubeta, no sé, grande de estas de, normalmente usamos de esas de pintura. Claro. Con una taza de cloro es mucho más que suficiente, porque también no hay que abusar del cloro para decir. Cierto, sí. Si es algo muy, muy importante, pero no abusar del cloro. Entonces, en la escuela se van a estar haciendo todas estas acciones con mucho énfasis para garantizar pues que la escuela esté bien sanitizada, bien desinfectada, ¿no? Después de esto, cuando ya están en el salón, los niños también tienen que colaborar con el uso del cubrebocas. Esto es algo interesante porque los niños, si bien han estado a distancia, probablemente no estén acostumbrados a usar todo esto, a portarlo correctamente. Esto es algo que también tenemos que trabajar en casa y a lo mejor hacer pequeños ejercicios para que aprendan a usarlo y a colocarlo y a retirarlo adecuadamente, ¿no? Yo creo que esta es una de las mayores preocupaciones de los maestros y las maestras, que dicen que los niños no van a tolerar, pero los papás tienen que ser muy, muy enfáticos. Escuché una entrevista de alguna médico por ahí que decía que hay que ser muy, muy enfáticos en esto porque, vaya, sí es muy incómodo utilizar un cubrebocas, pero seguramente será más incómodo utilizar una mascarilla con oxígeno. Eso sí, es muy diferente, ¿verdad? Y habría que, todo cambio implica un sacrificio, dicen por ahí, y si es para el bien de todos, ay, perdón, sonó como eslogan raro, pero digo, vamos, si todos vamos a estar bien, pero hay que conllevar ese tipo de medidas, yo creo que va a ser súper importante. Y maestra, la verdad es que nos ha dado una explicación muy completa. Sin duda, hay que verlo ya en la práctica y yo creo que usted va a hacer su labor, como siempre, tan espléndida. Maestra, en nuestra red social había una mamá que se llama Leti Morales y me preguntaba justamente de si firmar la carta o no, pero creo que ha quedado claro, ¿no? También todo depende de la escuela. Justo vamos a hablar en un momento con la profesora Linda, que yo creo que ella ha tomado unas medidas muy buenas para su colegio. Ella es directora, ya la presentaré con más formalidad. Y creo que, bueno, pues tienen que irse aclarando todas estas cosas y estas dudas. Pero creo yo que si se sigue todo eso que usted nos acaba de comentar, pues el regreso a clases debe de ser seguro. Así es que, bueno, pues, maestra Leti, sé que tenemos que platicar muchísimas cosas y la verdad es que el tiempo del radio usted sabe que es como corto, ¿verdad? Pero ha sido usted muy gentil en compartirnos todo esto y de verdad deseo que todo esto que han planeado a quienes vemos y a quien no y quienes llevan a la práctica y hacen la talacha dentro de las escuelas, bueno, pues también puedan aterrizar bien la idea y que también los recursos, bueno, pues se estén en la escuela porque puede haber mucha voluntad, pero a veces también hace falta eso. Así es. Sí, pues sí, si todos colaboramos, pienso que podemos tener ambientes seguros para los niños. Decía lo del cubrebocas, lo de mantenerlas a la distancia, no compartir, algo que es importante con los niños, no compartir sus alimentos o su agua o sus útiles escolares en el salón, también va a ser una medida importante y hay que trabajarlo desde casa. Ay, qué complicado. Y los lápices, que luego los niños los traen en la boca y, bueno, tantas cosas. Pero, sí, maestra, antes de irnos, Perla BP, saludas maestra Leti, Princess Mon, excelente promotora de la salud, sin duda, la mejor que he conocido. Me gustaría saber qué actividades se está realizando a distancia para seguir con la promoción de la salud y que impartamos en los hogares de los alumnos. Susana Telles dice, yo tengo muchas cosas que agradecerle, se preocupa mucho por los niños, ama su profesión, yo sé que los niños van a estar bien. Juana López, un saludo, un abrazo a la maestra Leti y agradecerle pues que fomenta hábitos alimenticios y limpieza personal, no solo en los niños, sino también en los papás. Bueno, de ahí para toda la familia, dice Juana López. Ale Soto dice, saludos a los dos, excelente trabajo. Erika Jurado, la maestra Leti, un gran pilar para la primaria Constitución 1917. Mi pregunta para ella sería, en cuestiones de prevención, ¿qué tan preparados están los planteles para lidiar con este virus? ¿Y si tendrán algún plan de emergencia en caso de contagios? Bueno, pues ya creo que se le dio respuesta a todos ellos. Y pues y siguen, maestra. Entonces, bueno, nada más para comentarle eso. Y muchísimas gracias, maestra. Muchas gracias. Saludos a José Julio. Su mamá Susana Telles nos escribió ahí también. José Julio llegó cuando hicimos la prueba, feliz de regresar a la escuela. Eso a nosotros como docentes, pues bueno, después de todo lo que hacemos para que ellos estén bien y que lleguen felices, pues eso nos alienta mucho. Súper genial. No, le digo que no tenemos para platicar mucho tiempo. Ya no hablamos de lo emocional, pero también hay que atender eso con los padres, con los maestros y con los alumnos. Maestra, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, buena tarde. Hasta luego. Gracias. Bien, pues nosotros seguimos aquí en la cabina y la verdad es que pues mucha experiencia nos deja la profesora Leti. Y bueno, la verdad es que también estoy muy orgulloso y la verdad es que me place de verdad presentarla porque yo creo que la maestra que tenemos aquí en la cabina es una de las con más experiencia, sobre todo una persona que a mí en lo personal estaba leyendo algunas cosas sobre su colegio. Vamos a hablar de muchas cosas, pero entre ellas muchos protocolos que tiene en su colegio me parecieron muy bonitos. Por ahí me compartió unos videos y creo que están dentro de lo que nosotros acabamos de platicar con la maestra Leti. No es fácil, pero bueno, quiero presentar, ella está aquí en cabina, a la profesora Linda Orcillés Medina. Ella es licenciada en Educación Especial, con la especialidad en Problemas de Aprendizaje. Tiene una labor ya de 30 años en el sistema estatal, en diversos niveles, en preescolar, secundaria, y 20 años de Educación Especial como maestra de apoyo. ¡Ay! Maestra Lidia. Linda, por el amor de Dios, que no se me pase. Maestra, hola, buenas tardes. Buenas tardes, maestra Linda. Pues miren, feliz de compartir algunos de los pequeños conocimientos que tenemos al respecto, pues un poquito de experiencia. Ajá. Trabajando en el gobierno del estado, orgullosamente, maestra de USAER, uh-huh. Ya 2 años de jubilada, pero bueno. Uh-huh. Y bueno, pues también siendo la directora del Colegio Liceo Canadiense, el cual está aquí ubicado en Amecameca, el cual ahorita este ciclo escolar cumplimos 21 años dando un servicio. Y bueno, pues ahorita en estos momentos que estamos con esa preocupación, que es muy normal, porque para nosotros lo más importante son nuestros alumnos y para los papás, obviamente, sus hijos, pues nosotros tenemos un protocolo donde prácticamente les informamos a los papás que bueno, en nuestras instalaciones están totalmente seguros, están sanitizadas, las jornadas laborales, a media jornada se estará haciendo una sanitización a las aulas para asegurar que los niños estén en un ambiente seguro. Al inicio de la entrada, bueno, pues estamos con nuestra carta de responsabilidad, que la ya platicamos con ellos, la cual ellos van a llenar, en el cual se comprometen a que pues los niños no tienen ningún síntoma ni ningún malestar. Uh-huh. También visualmente pues estaremos observando porque pues a nuestros niños ya los conocemos. Claro. Y a nuestros niños nuevos pues también los estamos conociendo porque un niño sano por lo regular se puede observar. Claro. Le voy a tomar esta palabra de observar. Usted en toda su experiencia y estando en USAER y como maestra de apoyo, para las personas que no saben qué es USAER, USAER es un área en donde se atiende a niños con problemas especiales, especiales en el sentido del lenguaje, el aprendizaje, ¿qué otras cosas? Mire, USAER, sus siglas es Unidad de Servicios de Apoyo a Escuela Regular. Ah, muy bien. Yo estuve en USAER 42 y terminé en el 123, por los años que estuve. Claro. Es un servicio en escuelas oficiales, estatales y en algunas federales, en las cuales se apoya a los alumnos que les cuesta trabajo aprender, así como también a los alumnos que son con un nivel sobresaliente. Entonces, el USAER, el servicio de USAER es un servicio muy completo, en el cual cuenta por lo regular, bueno, en el estado, con 5 escuelas, con maestras de apoyo, que esa era una de mis funciones, con una trabajadora social, con una psicóloga y una maestra de lenguaje, en la cual pues nosotros estábamos toda la semana, yo estuve 20 años en la escuela Laura Méndez de Cuenca, turno vespertino, estábamos toda la semana apoyando a los alumnos que los requerían y apoyando a nuestros compañeros maestros para mejorar nuestra práctica docente. Claro. Siempre estuvimos orientando, asesorando para poder a nuestros niños darles un excelente servicio. Claro. Yo quise tomar esa palabra y hacer la aclaración del USAER, porque en lo personal me parece que el colegio, el Liceo Canadiense, detrás de ello, y obviamente en la dirección, hay una sensibilidad muy alta. Esto de la observación, de la empatía hacia los niños y hacia los padres de familia, la solidaridad, una serie de valores, el orden sobre todo, pues tiene que ver con la experiencia que usted tiene, ¿no? Porque trabajar en USAER o estar laborando en USAER implica tener mucha empatía con estos niños y con estos papás. Ahora me imagino que todos estos protocolos también pues los empata mucho con ese aprendizaje. Porque estaba yo viendo, usted tiene 2 videos institucionales, el cual uno de ellos habla justamente, los niños hablan de cómo es este lugar, este colegio. A mí me parece en lo personal que obviamente hay orden, me gusta esa parte, pero si hay alguien que está siempre observando que todo esté bien o que todo dentro de lo razonable esté bien. Ahora con los nuevos protocolos de estos de sanitización, creo que no se han quedado atrás. Ustedes están invitando a los padres de familia para que vayan al colegio con mucha seguridad. Esto que usted acaba de mencionar de la sanitización a medio turno, créeme que es la primera vez que lo escucho. Entonces, estos días, semanas, hemos estado hablando de ello. Y se habla de la entrada, incluso la misma promotora de la salud, la maestra Leti, nos decía, incluso también a la salida, ¿no? Pero yo creo que esto que usted está poniendo como un plus también de sanitizar a medio a medio este ciclo de, a media jornada de labores en la escuela, es importante. ¿Qué otras cosas hay, maestra? Bueno, nosotros en el colegio, para lo más importante y la finalidad del mismo, es que si los padres de familia nos dan el voto de confianza, de dejar a los niños en nuestras manos, pues nosotros tenemos que ser muy corresponsables en lo mismo. Entonces, constantemente estamos, pues tenemos también una cabina en la cual cuando entren los niños, en esa cabina van a entrar y van a ser sanitizados para asegurar toda esta parte. Solamente les pedimos cerrar sus ojitos. Estamos, por ejemplo, solicitando como un mínimo de 4 cubrebocas en el colegio, aparte del que traen puesto, para que en un momento determinado sus profesoras, dependiendo de la clase donde se encuentren, estén en la observación si el cubrebocas sigue cumpliendo la misión de estar seco, y si no, enseñarles cómo cambiárselo. ¿Sí? Claro. O sea, ¿por qué? Porque, pues, si para nosotros de adultos ha sido un instrumento un poco difícil de utilizar, pues mucho más para nuestros niños. Claro. Entonces, estamos en ese proceso de estar, pues, asegurando en que nuestros niños se encuentren bien en nuestras instalaciones. También la infraestructura del colegio, bueno, fue hecha por arquitecto, la cual tiene los accesos, porque el colegio cuenta con 2 niveles, una escalera para ascender y otra para bajar, con la finalidad de que no haya un cruce entre los alumnos. Excelente. Para entrar a un lado y otro, con la respectiva señalización de flechas, para que los niños sepan muy bien. Nosotros tenemos el orgullo de comentar a lo largo de estos, pues casi 21 años, de que Protección Civil nos ha visitado en muchas ocasiones, en las cuales varios miembros de Protección Civil son padres de familia del colegio, y esto ha sido a base por ver el trabajo. Nosotros vivimos en una zona sísmica, en la cual pues nunca sabemos cuándo va a temblar, ¿verdad? Entonces, nosotros hacemos desde otro de los protocolos que tenemos es que semanalmente, como mínimo, 4 simulacros en caso de temblor. El personal de Protección Civil se asombra qué bien los niños bajan y con qué facilidad las escaleras y se evacúa el inmueble. Pero esto es porque lo estamos trabajando constantemente. Claro. Entonces, nosotros sí estamos así muy a la vanguardia en brindar un servicio tanto de calidad en servicios educativos como un servicio de seguridad en caso de pandemia. Claro. Cuando tuvimos la pandemia anteriormente, que no fue tan fuerte, de influenza, tuvimos las instalaciones pues llenísimas, porque muchos alumnos que venían de escuelas oficiales venían como aves de estación, venían por un momento. Posteriormente, la idea era en cuanto sus escuelas oficiales abrieran, regresar a sus escuelas, porque los niños, pues todo nos comenta, ¿no? Claro. Afortunadamente, ningún niño regresó a sus escuelas oficiales. Todos se quedaron con nosotros por ver el servicio que estábamos ofreciendo. Claro. Entonces, pues hacemos esa atenta invitación a los padres de familia que nos visiten, que conozcan nuestras instalaciones, que conozcan todo lo que nosotros ofrecemos. Claro. Para que vean que, bueno, pues ya nos respaldan 21 años de trabajo. Claro. Colaborativo. Entonces, pues bueno, ahorita, pues honestamente sabemos que estamos en momentos difíciles, mas sin embargo estamos preparados para atender a sus hijos. También nosotros ahorita tomamos un curso de, en caso de COVID, todo el personal lo tomó, cómo actuar. Este curso fue dado por Protección Civil del municipio, en el cual pues nos enseña, nos comentaron qué hacer, qué no hacer y el por qué. Qué importante, ¿no? Me llama mucho la atención esto que acaba usted de decir. O sea, no lo dijo así, fue una interpretación mía, pero fue decir, no estamos improvisados ahorita que hay una necesidad. O sea, el trabajo ha sido de varios años, desde otro tipo de, no fue una pandemia, pero sí fue una, algo también lo del, esta primera vez que nos tuvimos que aislar. Y creo yo que, bueno, pues eso también es importante. Finalmente es experiencia, ¿no? O sea, no se viene, no estamos platicando de de algo que de la noche a la mañana ya lo hice, ¿no? Y aparte ya se acercó la fecha de venir y regresar a la escuela. Y ustedes ya tomaron cursos. Me parece que por lo que me dice, eso implica que el personal docente esté como en la misma frecuencia, ¿no? Sí. A diferencia de una escuela pública, con todo respeto, es que pues unos dicen rojo y otros dicen naranja y otros dicen... O sea, todos andamos ahí como que nadando, no sabemos exactamente cuál es la idea clara. Y creo que aquí en el colegio, pues usted, en el Liceo Canadiense, pues hay algo homogéneo. Sí, todo el personal docente está muy comprometido con la educación de los niños y la seguridad e integridad de los mismos. Nosotros antes de abrir la escuela estuvimos trabajando diariamente de 8 de la mañana a 2 de la tarde por forma virtual, por plataforma. Y cuando íbamos observando que algún alumno requería otro tipo de apoyo más personalizado, nos poníamos de acuerdo con su papá y se hacía una clase virtual, pero personalizada. Wow. Las mises en ningún momento se negaron a hacer el trabajo. Uh-huh. Había papás que les hablaban a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, porque tenían dudas, que se les había ido el internet, acababan de llegar de trabajar y tenían muchas dudas. Las mises, yo siempre les preguntaba, ¿y qué hacen? Y dicen, pues nosotros les decíamos, despertábamos, y a ver, espéreme, ¿de qué me está hablando? Y les daban respuesta, ¿no? Ellas están muy comprometidas en el trabajo, no importando ni horarios, ni días. Ni días. Oiga, qué maravilloso eso, ¿no? Justamente eso hace la diferencia. Vamos a ir a una pequeña pausa, pero a mí me gustaría mucho, después de regresar, que usted nos platicara cómo se logra, o sea, hacer que se tenga un mismo nivel de pensamiento y sobre todo en la seguridad para otros. ¿Le parece que cuando regresemos platiquemos de ello? Claro que sí, sí. Con mucho Vamos gusto. A una pequeña pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. XHECA, La Voladora Radio. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Son las 4:45. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. Cuando viajas, cuando estudias, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por esperarnos. Y hoy no hice menciones, pero voy a hacer mención de nuestros amigos de Neuróticos Anónimos. Si tú tienes un problema o tienes dolencias mentales y emocionales, acude a Neuróticos Anónimos. El Comité del Área Oriente 2 de Chalco te invita a una orientación gratuita telefónica. Si tú tienes algún problema emocional, háblales, pide una orientación al 55 30 92 12 46 y ellos te van a atender de 7 a 20, 30 horas. Pues bien, ya vamos casi de salida y bueno, hoy estuvimos hablando del regreso a clases. Yo por lo que estoy entendiendo y me queda claro, tanto como con la promotora de la salud, la maestra Leti, que nos hizo el favor de orientarnos, y ahorita en este momento con la maestra Linda Orcillés Medina, que es directora del Colegio Liceo Canadiense, pues creo que nos está quedando claro que puede ser seguro, que es seguro, pero que sí hay una corresponsabilidad. Y en el caso de su colegio, maestra, pues ya han hablado con los padres de familia y ojalá puedan convencerse de que realmente es seguro. Y por todo lo que usted nos acaba de decir, yo en lo personal respiro que sí hay seguridad. Entonces, maestra, nos quedamos con una pregunta antes del corte. ¿Cómo le hace para que pues el plantel docente esté en la misma frecuencia? Bueno, yo creo siempre desde mi formación que es muy importante el que nosotros platiquemos, concienticemos, pero lo más importante es brindar el ejemplo. Las mises han visto cómo su servidora, o sea, ya no tenemos horario de atención. Uh-huh. O sea, realmente nos hablan los papás por esta situación que a veces puede pasar a las 7 de la mañana por algún libro al uh-huh. colegio, que si son las 5 de la tarde y si se les olvidó alguna situación al colegio. Bueno, pues de la misma forma nosotros trabajamos y atendemos a nuestros padres de familia. Uh-huh. Vuelvo a repetir, si ellos nos dieron el voto de confianza, nosotros lo que queremos es lo menos posible defraudarlos. Claro. Sabemos que ahorita estamos viviendo todos tiempos muy difíciles, entre incertidumbre, entre los trabajos, entonces nosotros tratamos de brindar esa seguridad y confianza. Claro. Entonces, por ejemplo, ellas muchas veces me comentan, ¿no? Oiga, mis, que si las va a atender al papá, que por qué le urge esto, si aquí estoy, que venga. Entonces, de esa misma forma, ellas se van poniendo desde un inicio el chaleco del colegio, que lo tienen todas bien puesto, claro. Pero es porque aquí todas trabajamos en la misma situación. Claro, sí, es... No, sí, me queda clara la respuesta, es que es con el ejemplo, ¿no? Porque no podría uno pedirles, exigirles que se pongan a la altura de algo si no lo ven, si no ven la enseñanza, ¿no? Al final no existe a lo mejor ese tipo de queja de que, ay, no, pues, ¿cómo cree el papá? Si no, sí, estoy disponible, al igual ustedes deben de hacerlo, ¿no? Me pareció esa parte como también, digo, me llamó la atención ahorita, ¿cómo es eso, no? Nos preguntan, maestra, ¿dónde están ubicados? Estamos ubicados en la avenida 20 de noviembre, número 46, esquina con Victoria, en Amecameca, Estado de México. Claro, me decía una mamá, ayer me decía, esa es la que está a la altura del Oxxo. Ahí no queremos ser comerciales, pero... sí. Okay. Sí, está a la altura del Oxxo, y si venimos de Chalco, está antes de llegar al Icemín, y si venimos del centro de Ameca, es pasando el Icemín del lado contrario. Claro, rumbo a la Procu, pero antes. Exactamente. Ok, muy bien. Maestra, yo creo que también nos quedan muchas cosas que platicar, que comentar, pero creo yo que este asunto del regreso a clases también tiene que ver con un asunto emocional. Muchos padres, muchas familias se desintegraron por muchos fallecimientos. Y ustedes veo que tienen también ese respaldo, cuentan con un psicólogo en su escuela. Y eso, bueno, también va a ser atendido, ¿verdad? Claro. Nosotros contamos no con un psicólogo, uh-huh. contamos con tres psicólogos uh-huh. en la institución. Muy bien. El cual, una de ellas es la directora de preescolar, que uh-huh. cuenta, es licenciada en psicología y tiene una maestría en ciencias de la educación. Uh-huh. Tenemos otro exalumno uh-huh. del colegio, que también es licenciado de la UNAM uh-huh. En psicología, y también cuenta con una maestría en ciencias de la educación. Y tenemos otra psicóloga uh-huh. que ella pues tiene la licenciatura en psicología. Entonces nosotros sí les damos así como que la pauta, porque de repente ven al psicólogo muy joven y así como uh-huh. que dicen, híjole, con él no podría pasar mejor con uh-huh. Miss Fanny. Uh-huh. Y entonces que Miss Fanny es la directora de uh-huh. preescolar, y entonces con ella... Con ella trabajamos mucho, porque sí, efectivamente han habido muchas pérdidas, uh-huh. por desgracia, de muchos abuelitos de la institución. Gracias uh-huh. a Dios ningún padre se nos ha adelantado, pero a algunos abuelitos sí. Entonces los niños lo han vivido muy de cerca uh-huh. y hemos trabajado con ellos. También nosotros tenemos un vínculo con una asociación que es CEFIN, uh-huh. que es una asociación internacional uh-huh. en la cual nos maneja lo que son las escuelas para padres. Uh-huh. Las escuelas para padres las estamos mandando por grupo de Facebook uh-huh. y esas escuelas para padres son en las tardes. Pero son temas de mucha importancia porque es ¿qué beneficios me dejó el COVID? Claro, también. ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo en estas épocas de pandemia? Claro. O sea, son temas muy, muy importantes con especialistas a nivel internacional que nos ponen muy en claro y nos apoyan. Claro, sí. Eso complementa todo, ¿no? Hace una participación también pues de padres, de los hijos y de ustedes los maestros, en cómo poder salir de esto, ¿no? Habrá familias muy resilientes, sin embargo, habrá otras que también no tienen las habilidades para lograrlo y sí necesitan un apoyo. Y qué bueno que el Liceo Canadiense pues esté en ese tono, ¿verdad? Ayudando por todas partes. Sí, sí, nosotros es muy importante la salud y la integridad, tanto física como socioemocional, de uh-huh. nuestros alumnos y de nuestros padres de familia, por lo cual brindamos todas las herramientas necesarias para enfrentar estos cambios que hemos tenido. Claro, qué mayor seguridad de esa, ¿no? Porque seguramente va a haber muchos ajustes, muchos cambios, ya con el regreso a clases habrá que poner a la mejor atención en algunos fenómenos no previstos, pero creo yo que ustedes con toda esta infraestructura de este personal, del apoyo de profesionales, pues también será más fácil hacerlo, ¿sí? Ustedes seguramente hacen sus juntas y dirán, bueno, pues hay este problema, ¿cómo se soluciona? Y entre todos, pues creo que lo pueden hacer, ¿no? Y con todo respeto, a diferencia de una escuela pública que a veces es carece de muchas cosas y que hay personas como la maestra Leti que siempre están en esta promotoría con pocos recursos, con tratando de ayudar a la gente, de canalizarlos mínimo o de detectar algún problema, pues favorece, ¿no? Pero creo que el Liceo Canadiense pues va a la vanguardia de y adelantado a muchos de los que he escuchado para poder pues ejercer este regreso a clases, ¿no? Maestra, ya por último, ya casi nos vamos, ¿qué le dice a los papás? ¿Qué mensaje les quiere dar a los papás? Pues miren, yo quiero darles el voto de confianza que manden a sus niños a la escuela. Uh-huh. Yo sé que no se van a arrepentir, que pues sí, los mandan con nosotros, una garantía al 100% de seguridad, pero también si no tienen la oportunidad de mandarlos a una escuela particular, pues que sí los lleven, porque miren, también lo hemos visto, o sea, aquí no es hablar de nadie mal, pero pues los niños andan en los supers, los niños andan claro. en el mercado. Sí, claro, las fiestas. En las fiestas, ¿no? Entonces, si hay en esos espacios que los niños estén, ¿por qué no brindarles el voto de confianza claro, a sus instituciones? Desde luego, ¿no? Oiga, qué bonito, ¿cómo lo cerró? Estuvo muy bien. Tiene mucha razón. Sí, andamos preocupados si llevamos a los niños a todas partes, pero no queremos llevarlos a la escuela donde hay medidas de seguridad como la que usted comenta. Sí. Pues, maestra, muchísimas gracias. Le apreciamos que haya venido usted aquí a La Voladora y sobre todo a este programa con sentido humano. Gracias por todo. No, pues yo les agradezco mucho el tiempo que me brindaron y bueno, pues estoy a sus órdenes. Si algún otro día me gustan invitar, yo estaré feliz. Uy, no, pues la vamos a estar molestando porque la verdad muchas cosas que platicar con usted. Maestra Linda Orcillés Medina, muchísimas gracias por haber venido. No, pues gracias a ustedes por la invitación y ya saben, en el Liceo Canadiense tienen su casa, tenemos servicio psicológico gratuito. Muy bien. Entonces, en un momento determinado, no precisamente tienen que ser padres de familia de la institución o alumnos. Los podemos atender con mucho gusto. Oh, pues muchísimas gracias. Maestra, el teléfono, se nos olvidó. El teléfono es 597-97-80038. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Pues muchas gracias, creo que ha sido un programa muy enriquecedor, pues por todas partes, y sobre todo saben que el placer que siempre les platico, con mujeres, son tan inteligentes. Muchísimas gracias, mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar, este fue tu programa con sentido humano, nos vemos el próximo jueves, casi en punto de las 4 de la tarde. Hasta pronto. Este programa llegó a ustedes gracias a...